sos esclavo de Dios. El rosario en el muro, maldito pecador. Mamá respiraba, tenía pulso, casi sin aliento, los senos sueltos. El rosario en el muro, hijo mío, sos esclavo de Dios. El rosario en el muro. Maxi, Peligro en la Azotea del jueves. Muy bien, Ignacio. Jueves relajado. Tranquilo viene, venimos muy tranquilos. Venimos de pasear un poco por Capital, Santa Fe, viendo cosas nuevas de las que después vamos a hablar. Cambiamos los lugares, siempre estamos por acá por San Telmo, donde está la radio, y nos fuimos a la parte un poco más cheta de Buenos Aires. Donde está la cream. Vimos muchos famosos. Jules. ¿Cómo es el nombre de Jules? ¿Dónde estamos? Estamos en... Santa Fe y Callao, Santa Fe al 2000. Parados en la calle. No es Diego, Jules. Y para en un coche. ¿Sí? No les creo, igual. Lo vemos a Jules con un auto muy importante, importado. Qué lindo, ¿eh? Medio con Tempomi, haciendo las notas. Vamos a decir dónde estábamos, porque si no estamos hablando de la nada. Estamos ahí en el Inedit Cinzano Festival, que es un... El primer festival de cine... De documentales sobre música. Hay varias cosas interesantes para ver: Nirvana, Joy Division, The Police, los Beatles, Nina Simone, y de todo para ver. Cine documental de música, es el primer festival mundial. Ahora, después, más adelante, vamos a estar hablando. Pero también caminando por la calle, vos que hacía mucho que no estabas por Capital, después de tu viaje por el norte, te sorprendiste de muchas cosas. Y la verdad, que después de un mes y un tiempito más de ver mujeres que no son las argentinas. Cambia un poco, ¿eh? Llegar acá es como ver pluralidad. Tenía abstinencia. Íbamos caminando por Santa Fe y miraba a las chicas y se volvía loco. ¿Y sabes qué pasa con las argentinas? Sí, es verdad, están todas muy sospechosas, demasiado. Viajás por todos lados y que te dicen, che, las chicas argentinas, ¿cómo están? O un huevón te dice, hey, huevón, ¿cómo están tus mujeres? Huevón, un chileno, ponele que te dice así. Y vos decís, ah, bueno, y después te das cuenta y decís, bueno, qué mujeres que tiene Argentina. ¡Belleza, qué nena, belleza! Ese es un piratón ese que pone Sadri. Imagínate lo que dijo el bambino, que dijo, me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo. Con esa frase ya te describe la personalidad del piratón. A ver. Sí. Te das cuenta de eso totalmente. ¿Gracias al bambino? No creo que. O viajar al exterior. De facha. Bueno, mujeres entonces... argentinas, son valoradas en todo el mundo. Las quiere todo el mundo. Las tenemos nosotros. Sí, no sé hasta qué punto las tenemos o no las tenemos. Algunos las tienen. Está mal repartida la situación. Mala distribución. Qué alegría. Se copó Adri, ¿eh? ¿Hay noticias para el día de hoy? A ver, te digo una. Un turco sobrevive a una colisión entre un tren y un tracto camión. Esto fue en Estambul, Turquía. Un turco afirmó que la vida es bella luego de sobrevivir a una aparatosa colisión entre un tractocamión y un tren, la cual fue registrada por una cámara de seguridad. No sé si lo vieron por televisión, este video en el cual la persona le dice, pasa al camión, y viene el tren y le da al camión de frente, y ahí el tipo que le dice que pase al camión es embestido por el camión por abajo, y después de repente está vivo y... Salió por todos lados. Video sorprendente, sí, sí. Sí, salió por todos lados. Seguramente la viste. Bueno, qué bien que sobrevivió. Mirá esta noticia. Viste que a veces te terminás de bañar, hace menos de 2 horas que te bañaste, te pasás la mano por el ombligo y sale una pelusa. ¿Por qué? Si me acabo de bañar. ¿Qué? No te limpiaste el ombligo. Sí, sí. Mm. Es la remera. Es la tela para mí. ¿Quién lo dice? Mira, un científico sostiene haber resuelto el misterio de la proliferación de pelusa en el ombligo. El especialista australiano asegura que las pilosidades abdominales atrapan las hilachas y las conducen hacia esa parte del cuerpo. Yo estaba en lo cierto. Un científico australiano ha descubierto por qué se acumula pelusa en el ombligo. La teoría de este especialista indica que las pilosidades abdominales atrapan las hilachas y, bueno, las conducen al ombligo. Para llegar a la conclusión, estudió 503 pelusas de su propio ombligo. ¿Vos sabés de tocarte el ombligo? Sí. A veces pasa eso que dice él. Pero cuando tenés una camisa puesta, con remera, no tanto. No, verdad. Más bien cuando tenés una camisa y cuando estás relajado y en tu casa que no te está viendo nadie, que te estás tocando el ombligo. Y en China, los chinos siempre pasa de todo, hacen de todo, son un montón. Y en China se reducen los banquetes a los mandatarios extranjeros para ahorrar. La crisis corta todo. Los banquetes. ¿Y antes qué le dan de comer? ¿Le dan sushi, un poco de champán? Sí, supongo, champán. Y ahora le dan una sopa y tres platitos de arroz. Esto fue en Pekín y en estos tiempos de crisis económica, China ya no agasaja a los mandatarios extranjeros de visita con suntuosos banquetes regados con alcohol de arroz, sino que les sirve una sopa y tres platos. Sopa y tres platos, nada más. Lo anunció este miércoles un alto dirigente chino. ¿Macri irá a negociar ahora allá a China? No hay plata, no hay subte, no hay nada. ¿Comerá sopa solamente Mauricio? El sushi quiere Mauricio. Dice, recientemente ha habido cambios en las recepciones de nuestro presidente y nuestro primer ministro de jefe de Estado extranjeros. Al menú no accede de una sopa y tres platos, explicó Li Yuning, portavoz del Parlamento chino, que el jueves abre su sesión anual en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Importante esta noticia. Un recorte, un buen gesto político como este que ocurrió en nuestro país. Un ñoqui quiere devolver la plata que cobró por no trabajar durante un año. Sí, sorprendente. Es histórico esto, ¿eh? ¿Cuántos ñoquis le dando vueltas? Creo que se paga la mitad de la deuda externa si todos los ñoquis devuelven lo que cobraron durante el menemismo, durante el gobierno de la Rúa y durante este gobierno también. Son muchísimos estos tipos. Un trabajador de la Cámara de Diputados catamarqueña confesó que había estado nombrado en su puesto durante un año y que cobró un sueldo de 1.500 pesos al mes. ¡Pero que nunca fue a trabajar! Firmaba la planilla de sueldos a escondidas. Hay muchos de esos, ¿eh? Mirá lo que dice. Me prometieron adjudicarme un área donde desempeñarme políticamente y como en ningún momento se me otorgó y pareció demasiado largo y espantoso, explicó Enrique Chiapponi, el presidente del Partido Socialista. Así que, como no le llegó el puesto que quería, dijo, bueno, voy a cobrar de arriba. Qué bueno es. ¿Cómo no sé qué si, bueno? No sé si eso tan está bueno, bueno. Sí, en Catamarca. Raro, pero hay gente que se arrepiente de las cosas malas que hace. Vamos a empezar escuchando un poco de música. ¿Te parece? Sale. ¿Un tema de los Guns? Sí, un lindo tema de los Guns. Yesterday. Just page the pages in my Escuchamos Manu Chao de fondo. Están tocando en estos momentos. Volvió a Argentina Manu Chao, luego una gira por Francia. Tenemos a Bruno que está escuchándolo en el Club Ciudad de Buenos Aires, pero no podemos comunicarnos con él. En un rato vamos a tenerlo. Hoy en Telefe estaban pasando parte del show de Manu en el Club Ciudad de Buenos Aires. Efervescente. Siempre tiene momentos al palo, momentos de ska, de punk rock. Y después te baja con un buen reggae. Muy bueno, estaría bueno estar ahí. Bueno, tenemos otra posibilidad el sábado y el domingo, el 7 y el 8, en el Luna Park. Yo el domingo voy a estar viendo Manu Chao en el Luna Park. Nosotros hoy nos tenemos que conformar con la entrevista que dio al Suplemento No en Página 12. En el Abasto le hicieron, y el Suplemento No titula la nota que le hicieron a Manu Chao: ¿hasta qué punto Obama no es una gran operación de marketing? Eso dice Manu Chao en esta entrevista. Lo más importante que destacó el Suplemento No de Página 12. Sí, que siempre cierra las entrevistas, aunque sean a músicos, con una pregunta zurdita. Siempre. En este caso, ¿de qué había preguntado? Le preguntaron sobre Obama y bueno, y él respondió con una pregunta que le hizo un taxista en Estados Unidos. Si por ser negro, Obama estudió en Harvard, y si por ser negro va a cambiar algo, si no sigue siendo conservador o peor que Bush. Claro. Y recordemos que Obama estudió en Harvard y no estaba becado. No, tiene plata, viene negro, con plata. Sí, negro, pero con plata. Mucha. No es como los negros de Estados Unidos. Como los del Bronx, por ejemplo. Pero bueno, a Manu Chao se lo notaba muy contento. En las seis fotos que le sacaron, estaba demasiado contento. Yo no sé qué le había pasado, pero nunca había visto fotos de Manu Chao, ¿no?, tan contento. Y no sé. Mucha sonrisita, los ojos medios brillantes tiene Manu Chao. Tiene una sonrisa bastante contagiosa. ¿Quién estaba en el Club Ciudad de Buenos Aires? Bruno Martín, ¿cómo estás, Bruno? Buenas tardes, buenas noches. Escuchalo, Manu. A ver. ¡Ey, Bruno! ¿Está por terminar el show? Es una fiesta, señores. Fiesta. ¿Está por terminar? No se escucha. No se escucha, a ver. Escuchemos a Manu. Indescriptible, señores. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo la estás pasando? No escucha. No escucha. Bruno. Quiere que escuchemos a Manu, me parece. Sí. ¿Lo llamamos después cuando termina el recital o dejamos un poco de Manu? Un poquitito a Manu y nos vamos. Bien reggae. En vivo por conexión abierta, Manu Chao. Ya debe estar por terminar el show, ¿a qué hora comenzó? Y a las 9:30 estaba pautado, así que no sé si habrá. Está tocando con su banda que juntó Radio Bemba, con los mismos músicos que grabó Radio Bemba en el DVD, que muchos supongo que lo habrán visto, si no se los recomiendo. Músicos españoles, franceses, de todo el mundo. ¿Ahora me escuchás? Ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal está el recital? Perfecto, no se puede pedir más. Una noche estrellada, recibiendo a Manu. Perfecto, mucha gente, o sea, debe haber 20.000 personas acá, ¿no? O sea, ¿hace mucho que empezó? ¿Cómo? No te escuché. ¿Hace mucho que empezó? Está por terminar, ¿no? Sí, ya está por terminar. Empezó a las 9 de la noche. ¿Llenó el Club Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo? ¿Llenó? ¿Sí llegó? Sí llenó el estadio. Sí, llenó, loco. Es impresionante. Está completamente lleno. No hay tanto lugar para un alma, Es impresionante. Se escucha los gritos de la gente, sí, y él alentándolo. La gente está eufórica. Al pavo, sinceramente, no se puede entrar. O sea, tenés que entrar en cueros y tenés que empezar a repartir piñas porque es un quilombo. ¿Cómo describes al público de Manu Chao? Es un poco muy descontrolado, porque en un momento el loco empieza a delirar de la cabeza y no podés parar. No. ¿Viste cuando va muy rápido y te baja y es como que todo el mundo dice, oh? Claro, impresionante. Escuchá, todo tuyo. Adelante, gracias, Bruno. Bueno, bien por Manu Chao, que viene a la Argentina y siempre que viene no hace un recital, hace mucho. Tocó en Mendoza, en Rosario. En la provincia, cosa que muchos músicos de acá no hacen, él lo hace. y llena. Va a tocar a radios alternativas como FM La Tribu. Bueno, leíamos en la entrevista eso, que a él le gustaba en España ir a bares que eran de viejos, de abuelos, que se juntaban a jugar al ajedrez, e ir con su guitarra y una compañera y cantar. Y decir, yo toco acá. Yo toco acá. Y ir por diferentes bares de Barcelona, cambiando y disfrutando la noche sin que nadie lo conozca. Hasta que viene, él dice, un chiquillo que lo conoce y se llena de gente. Y eso es lo que gusta cuando se va. En Brasil también aprovecha que no es tan conocido porque no habla el mismo idioma y también hace lo mismo y va a un bar, toca y después deja tocar a los músicos que realmente iban a tocar. Así que bueno, Manu Chao está destrozando el Club Ciudad de Buenos Aires. Según Bruno, la gente está eufórica y no se puede estar. El lunes te cuento que está en Luna Park. El lunes una crónica más tranquila que la de Bruno. Supongo. En Facebook. Ahora sí vamos a contar lo que vivimos hoy. Fuimos a la presentación de Nina Edith Cinzano y la verdad que por primera vez venga a nuestro país, este festival está bueno. Ya lo habían realizado varias veces, pero en Barcelona. Acá en Buenos Aires, en Argentina, nunca se había llevado a cabo. Y la verdad que hay muchas cosas interesantes para ver. Va, para cualquiera que le guste un poco la historia de la música, el rock más que nada, y un poco de pop. Hay algunas películas sobre bandas nacionales, otras sobre bandas internacionales, y vale la pena ir. Hay que destacar, las nacionales solamente 0,75 pesos. 76. Son gratis prácticamente, se paga solamente un impuesto. Centavos. Nada. 76 centavos. Hay que ir y sacarla. Hay 55 funciones, 25 documentales internacionales, 5 documentales nacionales, son pocos, hay que tener en cuenta. Y segmentos de Working Project y clips de soportes. La verdad que muy buena la iniciativa. En este caso de Cinzano, de llevar a cabo este festival, no sé con qué fin, pero por lo menos la gente lo va a disfrutar. Las películas internacionales salen 10 pesos, tampoco es mucho. Hoy la entrada al cine está 20 pesos o un poquito más. Uh-huh. Hoy estuvimos en la presentación de prensa del festival, que queda, se realizan los Atlas Santa Fe 1 y 2 y el Atlas Recoleta. Mucho glam, Maxi. Sí, todavía hay tiempo para ir a ver un par de películas en el día de hoy. No, mañana a la 1:15 de la mañana, bien tarde, podés ir a ver la película de Joy Division. Esa es una historia interesante, la de Ian Curtis. Después a la 1:30 de la mañana en el Atlas Recoleta, no, la primera que dije, la de Joy Division, es en el Atlas Santa Fe. En el Atlas Recoleta podés ir a ver la película de Sonic Youth, también una buena alternativa. Y durante la tarde, del viernes, del sábado y del domingo, y durante la noche, vas a tener muchas películas para ver. Así que interesante. Son buenas las funciones que haya tras noche, 1:30, 2 de la mañana, para ir a ver una película o un documental de rock. Eso me gusta, me motiva, ¿no? Y además fuimos y ligamos un Cinzano. Un Cinzano. Y hoy aprendimos a prepararlo. Sí, la verdad, investigando por internet, el Google siempre nos da las respuestas, pero la experiencia la hicimos nosotros. Hicimos Cinzano con soda y naranja. A falta de limón le pusimos naranja. Naranja, y la verdad, muy rico. Yo le encuentro un sabor, tiene hierbas, ¿no? Pero le encuentro un sabor parecido al terma por momentos. Se parece, ¿no? Mucho, pero un poco más dulzón que el terma. Más rico. Y además es alcohol, pero bueno. Eso es suave, sí. Yo creo que es suave. Sí, pasa y cuando no te das cuenta, ya se te empieza a trabar la lengua. Uh-huh. Así que bueno, este fin de semana estaremos yendo a ver alguna que otra película al Inedit Cinzano. Hay que recordar que también el sábado es la fiesta del festival en el de Roxy, Buenos Aires, en Caseras y Sarmiento. Se pueden comprar las entradas a 25 pesos. ¿Vamos a ir? Sí, nosotros lo pagamos, me imagino. Espero. No, lo pagamos. Vamos a ir, sí, como que no. Sí, te digo lo mismo. Peligro la azotea en Facebook. Lo que te hace sentir bien no te puede causar ningún mal. Escuchamos un tema de los Red Hot Chili Peppers. That I wish you saw. Sarcastic, Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And I push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart. Your hill, 'cause with the birds I shed it's a lonely view. And with the birds I shed it's a lonely view. And with the birds I shed it's a lonely view. Así como todos los días, siempre tenemos un poco de información relacionada con la música. En este caso vamos a hablar de los Beatles, porque Paul McCartney y Ringo Starr se volverán a juntar como en los viejos tiempos. Esto será durante una gala benéfica. Los ex Beatles volverán a juntarse sobre un escenario y revivirán algún clásico del inolvidable grupo. Estamos hablando de los Beatles. En el marco de un evento benéfico, la mitad del grupo más famoso de todos los tiempos, bueno, eso sí, sí, es discutible, sí. Pero sí, creo que los Beatles fueron la banda más famosa de todos los tiempos. Por lo menos la mitad de ellos volverá a juntarse en un escenario. Esto apoyando la iniciativa de una fundación llamada David Lynch. Esto tiene fines benéficos. ¿David Lynch, el director de cine? Debe ser, ¿eh? Famoso, no creo que haya otro David Lynch. En esta gala, los fondos que se van a reunir son para promover la meditación trascendental en las escuelas, una técnica relajante y que ayuda a los jóvenes a tener un mejor desempeño en sus horas de estudio. Mirá cuál es la excusa para volver para. A juntarse. Recordemos que la última vez que se juntaron el bajista y el baterista de los Beatles, McCartney y Ringo Starr, se vieron las caras en el 2002 durante un concierto de homenaje que se realizó tras la muerte de George Harrison. Así que después de casi 7 años se vuelven a juntar por un fin benéfico bastante raro. ¿Se imaginan ahí pop, un rocker, medio punky, haciendo jazz? No, a la iguana no me la imagino. Es un cambio. Cambia totalmente su estilo y su forma de vida. Completamente. El ex líder de Stooges graba un disco de jazz en francés, cansado de los idiotas que se cuelgan una guitarra y hacen música de mierda, dice Iggy Pop. Durísimo, ¿eh? Sí. ¿Qué habrá pasado en su vida para haber cambiado drásticamente? Y yo creo que ya está viejo para moverse tanto en para el quedarse escenario. Sentado y tocando una viola yacera, me parece, ¿no? Iggy Pop desenrancó, por lo menos le pega al Guareil con ganas. El fibroso es líder de Stooges, colgó la guitarra por un rato y se lanza a grabar un disco de jazz que, para ser grandilocuente, estará cantado en francés y basado en un libro de Michael Houellebecq. No sé si está bien pronunciado, no me no sale tenía francés. Este costado filosófico, tranquilo y melancólico. Está viejo. Iggy Pop. Está viejo. Viste que cuando llegás a grande, muchos empiezan a escuchar tango, cambian el estilo de vida. Capaz te volvés más exigente, y eso es lo que está buscando él. Un estilo de música un poco más exigente. O diferente. Es muy diferente y más exigente y técnico, y tiene otras cosas. A través de un video colgado en su site, el viejo Iggy Pop explicó que el disco se llamará Preliminaries y que estará influenciado por la obra de Houellebecq. La posibilidad de la... No me sale el nombre en francés. El francés es muy difícil. Muy difícil, a ver si lo repito de vuelta. La posibilité de une ley. La posibilité de une ley. No me sale. Búsquelo por Google. Luego señaló que estará cantando en francés para que suene dedicadamente pretencioso. Sí. Yo quiero escucharlo, ¿eh? Después de escuchar lo que está sonando, un poco de jazz de la voz de Iggy Pop. Claro, no te imaginabas cómo sería. Eso es lo motivador para escuchar la nueva creación de Iggy Pop. Mirá, el volantazo lo pegó diciendo: en un punto me enfermé de escuchar idiotas con una guitarra colgada tocando música de mierda. El disco se verá a la luz en abril. ¿Quién? Yo creo que hay que escucharlo de una. Lo vamos tiene a presentar, la actitud, ¿eh? Punk este tipo. Por eso te digo, pero ya cero. Vamos a presentarlo cuando salga en abril. Quien no cambia su estilo pero vuelve es el rey del pop. El que no es ni blanco ni negro, que no es ni hombre ni mujer. Estamos hablando de Michael Jackson. Regresa hoy y anunciará una serie de conciertos. Hoy anunciará una serie de conciertos en Londres. Parece que Michael Jackson también está de vuelta. Con 50 años cumplidos y habiendo atravesado una cantidad importantísima de problemas legales, financieros, médicos. Muchos problemas tuvo Michael Jackson a lo largo de su vida, muchos buscados por él mismo. No es que se le presentaron de imprevisto. Y bueno, y ahora el mundo se encuentra a la expectativa de este anuncio especial, que según dicen, Michael Jackson anunciará que va a tocar en el estadio O2 Arena de Londres. Al parecer, dará una serie de conciertos. Algunas fuentes dicen que podrían ser 50. Este rumor hace mucho que está girando en el ambiente, pero 50 shows es muchísimo. Seguramente venga a Latinoamérica si se gira mundial. Empezaría, probablemente. Empezaría en julio a brindar esta clase de conciertos ahí en el estadio O2 Arena del Arsenal, creo que es. El estadio del Arsenal. Y algo que hablamos toda la semana es de YouTube. Se hacen desear, ¿eh? Tocaron en los estudios de la BBC, lanzaron nuevo disco, lanzaron otro disco más, porque ya a fin de año se conoce la fecha. Va a salir el segundo de Gichu que ya tiene nombre. ¿Ya le pusieron nombre? Se va a llamar Son of the Accent. Será el sucesor de No Line on the Horizon. Así es, la editará a fines del en el 2009, durante el 2009, y saldrá a fin de año. YouTube no para de dar entrevistas a diestra y siniestra y parecen ir largando prenda de a poco a su futuro inmediato. Hace un par de días le dijeron al The New York Times que No Line of the Horizon, el disco que salió ayer, no sería el único trabajo del 2009 y que aún no sabían cómo podría llamarse, aunque adelantaron que sería más espiritual. Pero parece que este par de días iluminaron y ya quedaron de acuerdo con el lanzamiento del segundo disco de este año de U2, que se llamará Son of the Accent. Pero fíjate que la campaña de marketing que hicieron fue espectacular. Esta semana, todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves, hubo noticias sobre U2. Primero que se lanzaba el disco, después que lo colgaron en la web antes que salga. Después, antes de sacar No Line on the Horizon, dijeron que iban a sacar un segundo disco. Todavía no habían sacado ninguno. Fue la semana marketing U2 y prensa U2. En todos lados se escuchó. Ahora, la primera noticia nacional de la noche es para anunciar que Guasones tocará en Buenos Aires, lo hará en Pilar. Los platenses están tocando en el City Bar, lugar que se va transformando de a poco en parada obligada para todas las bandas de rock. Pilar, Olivos, Vicente López están... Zona Oeste también. Están haciendo muchos lugares para bandas de rock que cuando están mucho tiempo sin tocar, llenan un obras. Pero cuando tocan seguido, tienen que tocar en distintos bares y bueno... City Bar es uno de esos bares en los que están tocando varias bandas. Era algo que pedían las bandas de rock, tener lugares intermedios para poder tocar. Ahora lo que habíamos notado era, por ejemplo, Niceto, que se estaba ampliando un poco más el espectro, tocando bandas de rock, siempre tocaban más bandas de reggae. El Niceto era, es un lugar bueno para escuchar, el sonido es muy bueno y la capacidad... Aunque a veces se les va la mano con el sonido. ¿Te parece? El otro día... Cuando salimos dije, gracias Dios. Guasones tocará con Viejo Empedrado, una banda de aquí de Barracas que está creciendo de a poquito. Lo hará el 13 de marzo a partir de las 21 horas. Así que junto a Viejo Empedrado, Guasones se va a estar presentando en Pilar. La dirección, Estanislao López 415. Estas fueron las noticias de esta noche de jueves. Dibujadas por un infeliz. Las perlas negras por acá dejan locura divina, vamos a We'll be right back. Bahía en Facebook. Un saludo para Diego Selener, que vino a visitarnos acá al estudio de Conexión Abierta. Estamos haciendo Peligro en la Azotea. ¿Qué hora es, Maxi? Son las 12 menos cuarto. Y en el partido de River van 56 minutos. Y San Martín le está ganando 2-0. Como ocurrió en la Copa Libertadores pasada, River está perdiendo allá, así que bien por San Martín y mal por River. Un saludo para Matías Cipolletti, que seguramente está escuchando este programa, gallina él. Y bueno, hoy es jueves, ya estás preparando un poco lo que vas a hacer el fin de semana. Venimos hablando ya, que vamos a ir al festival de cine documental de música, que va a haber tal fiesta. El sábado vamos a ver a Richter. A Richter en Perú, 8 al 800. Sí, por ahí mañana lo vamos a decir. Así bien. Esta banda de rock electrónico o electro rock, ellos nos dicen que cambian el orden de las palabras según en el contexto en el que se encuentren. Que es una buena alternativa para la gente cerrada. Y si le gusta el rock, le decís, esto es rock electrónico. ¿Vas a una fiesta media electrónica? Esto es electro rock. Yo me lo perdí cuando vinieron acá, pero bueno, lo voy a ver el sábado. Y también pues, se puede hacer de ver el choque urbano en la Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131 a las 22 horas, Cabezones en Petecos. ¿Esto el viernes o el sábado? Esto es el viernes 6, mañana. Ah, buenísimo. Cabezones en Petecos, en MEX 480, en Lomas de Zamora a las 20 horas, toca. Después tenés a Las Pastillas del Abuelo en Florencio Varela, a la calle Sensabello 684, esto es a las 21 horas. La banda que escuchábamos recién. A Pierre en Circus, Florencio Varela 1998, en San Justo a las 22. ¿Cuánto rock nacional, Mucho. Después un par de bandas de La Plata, Los Reyes del Falsete y Sound Blaster en Tío Bizarro. Esto es Carlos Peregrini, 878 Bursaco, en Bursaco. ¿No? Ah, fui a Tío Bizarro ahí con Debo, una amiga me llevó. Está bueno, es como Guevara acá en San Telmo, pero un poco más grande. Pasa Morrissey, ese tipo de música. Ah, un bar que pasa en Morrissey, no la tenía esa opción. Sí, está muy bueno. Shaila en Cerveza Club, en Avenida de Mayo, 1881, en Ramos Mejía, a las 20. Aminohuana y Será Que Da, un poco de reggae. En Sira Disco Pub, en Libertador 2699, en Olivos, a las 22. En Olivos están gestando varios bares de reggae y lugares para tocar. Sí, recién hablábamos del norte de la provincia de Buenos Aires, se está poniendo lindo el asunto. Sí. Hay muchas buenas bandas. Y el día sábado hay cosas buenas para ver. Yo tengo a Bela Lugosi en Suipacha, bastante lejos acá en la provincia de Buenos Aires, a las 11 de la noche. La calle, por las dudas, grado 0 de la hostia 74 y 11, La Plata, bastante lejitos. Grado 0 en de la hostia 74 y 11. Qué nombre, por de La Plata, o tiene todos números o tiene alguna que decís plan, te mata, te descoloca. Por acá me dicen, yo pensé que era Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No, es Pierre, es bastante parecido. Sí. Estos chicos tuvieron bastantes problemas cuando estaban comenzando, porque todo el periodismo les decía, ustedes son una copia, ustedes tratan de copiarlo. Se decía que en Parque Rivadavia circulaban discos catalogados piratas de Los Redondos, pero hechos por Pierre. El año pasado, la entrevista que le hicimos, hablamos sobre este tema, y el tipo decía, es así, no puedo hacer nada, o sea. Encima te reconoce. Dice, soy fanático de Los Redondos. Pero no lo puedo evitar. Está dentro de él. Está dentro de él. Lo que sí, en la agenda nuestra de Peligro de la Azotea hay muchos DJs. Uno, sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete DJs. Y tenemos las fiestas bizarras. Sí. ¿Quién toca las fiestas bizarras? ¿Qué te parece? ¿Willy? No sé, ¿Alcides? No, Alcides no. Willy. Polvorón. Uy, Willy Polvorón. Te voy a traer a Adrián para que pases. Más bizarro todavía, Paolo el Rockero. ¡No! Listo, ya está, un poco de cumbia con Daniel Agostini y cierres con Pipo Cipolletti, chabón. ¡Qué mezcla, por favor! Para, de vuelta. Willy Polvorón. Sí. Paolo el Rockero. Daniel Agostini y Pipo Cipolletti. O sea, yo quiero ir acá, ¿cuándo es? ¿Dónde se hace? En el Teatro de Roxy a las 24, mañana. La Cruz y el Brestoma. Sí. Ahí podríamos ir. Me parece que sí, ¿eh? Acá Diego quiere ir a las Bizarre en Party. Yo quiero divertirme con un poco de cumbia y un poco de bizarreada con el Willy Polvorón. Y estaría bueno, ¿eh? Ir a ver un poco de eso. Te vas a reír seguro, ¿eh? Siempre. Bueno, esto fue nuestra guía de salidas para viernes y sábado. River sigue perdiendo 2-0 con San Martín. Se te va a complicar. Yo sé que se va a complicar la clasificación a octavos de final a los de River Plate. A Boca también. Ayer no fue un partido. Lo tuvo controlado, pero no metía goles Boca. Pero Boca ya ganó su partido local 1-0 y ganó su partido de visitante. Boca gana, no sé qué hace. Gana. Lo que tiene que hacer, ganar, meter el gol. Imagínate, Isquia se le habrá sentido que ganó el bingo. Saca a Biatri, que no había jugado tan mal, había metido un par de cabezazos muy buenos, que los había sacado el arquero muy bien. Y bueno, entra Figueroa, y la primera que tiene, clava un cabezazo en el ángulo impresionante. Así que, es así. Es Boca. Sí. Es Boca, eso tiene Boca, se mete gol. Acá a Alejandro le gustó Pixies. Buen tema. Sí, sí, pasamos un buen tema. ¿Sabes qué película dan por el cable? A ver. Que te va, puede traer muchos recuerdos. En Space, a las 12:30 de la noche... Mortal Kombat. No, la 1. La primera. La primera. Mortal Kombat. Viste que empieza así con toda. Qué película. Qué videojuego. Sí. ¿Cuál fue el que más jugaste vos? Yo el Mortal Kombat 3. Y en el Sega fue el Mortal Kombat, sí, era uno de los jueguitos, los fichines que si venía alguien a tu casa era jugar o pasarlo todo y llegar a saber la fatality, los trucos. La babality, la mercy. Era eso, el que tenía el Sega sabía todas esas cosas y el que no sabía iba a la casa de otro, lo mataba. ¿Te acordás que para hacer un animality te tenías que dejar perder un round y después hacer la mercy? Qué locura. Estaba la pasión por el Mortal Kombat 3 y estaban los otros que les gustaba más el Ultimate. A mí siempre me gustó más el 3. El 3, a mí también, yo tenía el 3, la verdad. Estaba bueno, qué linda. Pues ya evolucionó, tuvimos el Wii Eleven y otro tipo de cosas. Aguante Scorpio. Scorpio. Scorpio. Y el, no, y el 1, el Mortal Kombat 1, cuando aparecía el creador del videojuego y hacía Hopti, Hopti. Tenías que hacer un truquito y peleabas contra Jade. Qué buena Sega. Ah, qué buenos recuerdos que me trae Mortal Kombat. Era bueno comprar una Sega, ¿no? Por ahí se puede conseguir. ¿Sí? Sí, un Family o algo de eso. Igual ya con los emuladores. Internet te bajás y podemos jugar. El otro día fue una fiesta en Barracas, en un bar, donde había un proyector y un Family. Y estaba para jugar el circo de Charlie. ¡Qué bueno! ¿Te acordás del circo de Charlie? Tenía que saltar los aros de fuego. ¡Qué buen juego! Ese te colgabas. Era como, viste, decir, qué juegazo. Cuando eras chico, era el juego. En el Mombe 32 creo que debe estar el circo de Charlie. Sí, seguro. El circo de Charlie. Me voy a bajar, voy a llegar a casa y voy a buscar ese jueguito para... La nostalgia viene. Che, ¿nostálgico? ¿Qué? ¿Se nos acaba? También estoy nostálgico. No, queda un poco de tiempo. Pero el otro día nos quedamos sin pasar. ¿Te acordás cuando teníamos para elegir excusas de viejas locas? Fade to Black de Metallica y Puente de Cerati. Hoy tengo ganas de pasar un poco de ese disco de Bocanada. El tema Puente de Gustavo Cerati. Que sonó en una época, sonaba muy seguido. Pero hace mucho que no se escucha. Y está muy bueno. Las palabras lo que tiene el reggae. Este temita está anunciando nuestra ida del aire. Buenos bajos tiene el reggae. Le agradecemos a Adrián Di Sanzo. Siempre nos olvidamos de decir los nombres, hasta los nuestros. Pero él ya es parte del programa. ¿Vos viste que está, es compinche con nosotros? Para mí es el programa que más le gusta, ¿eh? Es el programa que más lo divierte. Bueno. Dice que está bueno. Bueno, Adrián, gracias por la operación. Maxi. Nos vemos mañana. Mañana, un día tranquilo. Más o menos. Viene el Corso Gómez. Viene el Corso Gómez, vamos a estar hablando con Hugo de la fiesta Jamming. Nos va a contar de los comienzos de esta fiesta. Abrió un bar con una radio adentro. Bastante llamativo eso. Un bar a lo Peligro de la Azotea. No, ya vamos a tener el bar Peligro de la Azotea con un estilo de radio. Mañana el viernes Peligro de la Azotea. Hasta luego. Chao. See?